A mí me parece que las acusaciones de Francisco, que le hacen a Francisco Camps, son una verdadera gilipollez. Y además las hace un tío que pasaba por allí, que no parece muy creíble. Y por lo tanto se le acusa de una gilipollez, y creo que eso quedará aclarado pronto y Camps podrá seguir siendo uno de los mejores presidentes de la Autónoma de España.